de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Todavía estoy aquí en la tierra, como dijo el Zaguarcoyo, todavía estamos aquí en la tierra. ¿Cuándo me tocará partir? ¿Quién sabe? Creo que los elegidos de los dioses se van temprano. A mí me odian y aquí estoy como 80 siglos, 80 siglos de trabajo, de conocer gente adorada. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas. Y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. Las niñas recorren los espejos que reflejan la luna mexicana. La bonita luna que Chabela guarda en su bolsillo, que enciende en su canto, que disfraza bajo su poncho rojo. La luna mexicana que trae recuerdos, aires de artistas que la honran, que la guardan en sus poemas, en sus canciones, en sus cuadros, que la veneran como a una divinidad. Cuenta la leyenda que la luna que brilla en los cielos es la imagen de Coatlicue, madre de todos los dioses del panteón azteca. Es una de las principales diosas que trajo ese pueblo al inmigrar al Valle de México. Cuenta la leyenda que Coatlicue, diosa de la tierra y de la luna, cierta vez, barriendo, se encontró una pelotilla de plumas que puso en su seno y quedó embarazada. Indignada, Coyalzauqui, también hija de Coatlicue y también diosa de la luna, logró convencer a sus hermanos de que había que matar a su madre. La diosa de la luna y sus 400 hermanos avanzaron contra su madre, pero en el momento en que llegaron, nació el dios Huitzolopochtli, completamente armado, con una vara y un dardo color azul, su rostro pintado, una pluma pegada en la cabeza y una culebra hecha de teas, con la que hirió a su madre, dejándola sin cabeza, y con la que finalmente después venció a todos sus hermanos. Ellos son hoy, en el firmamento que miran los mexicanos, la luna y las estrellas. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de veras. El Pope del surrealismo, André Breton, viajó a México en 1938. Escribió entonces: México, mal despertado de su pasado mitológico, sigue evolucionando bajo la protección de Xochipilli, dios de las flores y de la poesía lírica, y de Coatlicue, diosa de la tierra y de la muerte violenta, cuyas efigies, dominando en patetismo y en intensidad a todas las otras, intercambian de punta a punta del Museo Nacional por encima de las cabezas de los campesinos indios, que son sus visitantes más numerosos y más recogidos, palabras saladas y gritos roncos. Este poder de conciliación de la vida y la muerte es, sin lugar a dudas, el principal atractivo de que dispone México. A este respecto, mantiene abierto un registro inagotable de sensaciones, desde las más benignas hasta las más insidiosas. Una noche de luna es una cosa fantástica, la luna colgando allá en el cielo, y del otro lado está la chica Coatlicue, el Venus, y son dos cosas que a mí me enloquecen, la chica Coatlicue y la luna, porque muchas veces yo he andado con un pedazo de luna en la mano en Tepoztlán, en el Valle Sagrado, hablando, de ahí nació María Tepozteca. te posté linda de pezón erecto, de zapote prieto, ojos de obsidiana te parió tu madre, de palcate eterno. Luna te posteca te pintó tu cuerpo con deseos nuevos, y en las madrugadas te mojas los muslos con el agua mansa de tus arroyuelos. Ten cuidado, María, te posteca, la noche fue mía y se quedó muy quieta. Ten cuidado, María, te posteca, si la noche es nuestra, no se queda quieta. Las niñas tratan de robarle a Chabela un pedazo de luna. Tratan de tomarla en sus manos, tratan de alcanzarla con sus miradas. Chabela sabe de dioses y de lunas. Muy llenas de dioses y de lunas están las poesías mexicanas. Muy llenas de muertos están las vidas mexicanas. Muy llenas de memoria está la historia. Muy llenos de poesía están los recuerdos. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios.